tal, Cristian? Y a toda la gente que está escuchando este programa. Bueno, tenemos un impas porque vamos a charlar con Leandro Busato, precandidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Un gusto grande. Bueno, trabajando a pleno en lo que significa esta campaña, en lo que significa la posibilidad de llegar a la gobernación, ¿cómo se está desarrollando fundamentalmente en lo que hace a la recorrida y a las propuestas? Bueno, ahora estoy en Coronda, puntualmente acá en el departamento de San Jerónimo, en una reunión con compañeros y compañeras. Me estoy yendo a Desvío Orijón un ratito y sigo para Rosario. Obviamente que estamos ya cerca del 16 de julio, por lo cual se intensifica todo. Y nosotros estamos muy contentos, hemos hecho una campaña muy propositiva, hablando de cosas concretas, diciendo qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en ese sentido me parece que hemos sido prácticamente el único espacio político que ha podido hablar del tema. Así que contentos, hemos podido desarrollar una propuesta vinculada a la seguridad, hemos podido desarrollar una propuesta vinculada a la educación y a la salud pública, a la producción y al empleo, al desarrollo territorial y al hábitat, y obviamente que también vinculado al ambiente. Así que para nosotros es muy importante haber llegado hasta acá y haberlo hecho con la contundencia que lo hicimos. Y ahora obviamente estamos haciendo todo lo que podamos hacer para que la gente conozca la propuesta y nos acompañe, ¿no? Leandro, en lo que hace el amplio, digamos, planteo que haces, fundamentalmente la inseguridad es un tema que preocupa más la zona sur. Digamos, ¿en qué manera se puede implementar como para que esto tenga un freno concretamente en lo que hace a la seguridad de la provincia, que es un déficit que tiene el gobierno actual? Mirá, yo creo que ya dejó de ser un problema de Rosario, creo que es un problema de la provincia en general, y creo que además el enfoque siempre lo hace la política tratando de deslindar responsabilidades. Yo siento que hay que hacer un gran acuerdo político entre todas las fuerzas de la democracia santafesina para llevar adelante un plan que no solamente piense en el ahora, sino también en el mediano plazo. En eso estoy proponiendo que este acuerdo político se construya a partir del 11 de diciembre, hablando con los que piensan igual y fundamentalmente con los que piensan distinto. La política tiene que acordar pautas mínimas de construcción de una agenda que permita salir hacia adelante. Y yo lo estoy proponiendo respecto a cuatro cosas bien concretas. La primera es una agenda que modifique las normas de seguridad, la segunda es una reforma de la propia policía, la tercera es una reforma judicial, y la cuarta es un plan de inversión quinquenal en educación, salud, cultura y deporte. Nosotros estamos proponiendo claramente la primera de las reformas vinculadas a las leyes que gobiernan la seguridad. Santa Fe tiene una ley de la policía del año 1975, una ley del servicio penitenciario del año 1978. No tiene una ley marco de seguridad pública y los intendentes no tienen una herramienta para intervenir en la problemática de su localidad. Eso amerita reformar estas leyes y tener leyes nuevas que permitan gobernar la seguridad de otro lugar. La segunda cuestión que estoy planteando es una reforma a la policía, a la institución policial y al servicio penitenciario, que son dos instituciones que la gente hoy las asimila como parte del problema y no de la solución. Y eso es dramático, pues se han deslegitimado, la gente cree que la policía es parte del problema, la gente cree que en las cárceles, y efectivamente ocurre, se cometen delitos. Entonces me parece que hay que pensar en un programa que permita modificar la policía y que permita modificar el servicio penitenciario. En eso estamos proponiendo concretamente algunas cosas que están vinculadas a poder recuperar el salario de los trabajadores de la policía y del servicio penitenciario, poder recuperar formación en materia de seguridad pública, recuperar la idea del equipamiento tecnológico y trabajar en la formación de inteligencia criminal, y por último, en el tema del servicio penitenciario, abordar un master plan que permita generar una cárcel para presos de alto perfil, porque entendemos que hay que tener máxima seguridad con los que son organizaciones criminales complejas. Lo tercero es una reforma en el sistema de justicia. Santa Fe tiene una justicia hoy que está prácticamente tarifada. Si tenés dinero, te atienden por un pasillo. Si no tenés dinero, pasás por otro pasillo. Y tenemos que poner de vuelta la justicia de cara a la sociedad. Y la cuarta es este plan quinquenal de inversión en infraestructura escolar, en deporte y en cultura, digamos, ¿no? Ahí estoy proponiendo sobre los 5.200 establecimientos educativos de la provincia, estoy proponiendo arreglar 1.000 por año, a 5 años. Y lo voy a hacer con el dinero que le vamos a pedir como contraprestación por la actividad que hacen, es decir, por sus impuestos a las exportadoras de cereales. La gente en Galve no sé si sabe que las exportadoras de cereales son 10 empresas que hacen, exportan millones de pesos por día y que no pagan un centavo de ingresos brutos. Mientras cualquier hijo de vecino que en Galve pone un kiosco tiene que pagar ingresos brutos. Bueno, nosotros vamos a pedir que paguen con lo que corresponde y con eso vamos a plantear la construcción o la reparación de 1000 escuelas por año. Y vinculado al deporte estamos planteando una tasa portuaria del 1% de las exportaciones e importaciones portuarias para poder construir un fondo que transmita solidez al deporte y a los clubes con 7.500 millones de pesos por año, que es lo que pretendemos invertir en clubes para tener obviamente más infraestructura y tener otros clubes que permitan albergar otra realidad, ¿no? Estamos hablando con el diputado provincial Leandro Kiko Busato, precandidato a gobernador de la provincia. En lo que hace fundamentalmente la producción, vos planteaste producción, y fundamentalmente lo que significa la diferente óptica que tiene la provincia, tenemos un norte muy pobre, la zona costera a todo lo largo también, en una situación muy particular, y una zona rica en el núcleo centro-sur. ¿De qué manera equiparar esa situación en toda la provincia? Bueno, trabajando con políticas bien diferenciales. La primera política que hay que hacer es volver a tener un banco público, Américo. Es una locura que Santa Fe se diga que es una provincia rica, no tiene herramienta estratégica financiera como un banco público. Yo voy a volver a crear un banco público que permite el acceso al crédito a los sectores productivos, a los monotributistas, que muchas veces son esos pequeños emprendedores que movilizan la economía de los pueblos, crédito para los monotributistas y crédito hipotecario. La segunda cuestión que vamos a trabajar es diferenciar solamente las regiones productivas y a partir de ahí potenciar algunas obras estratégicas. Por ejemplo, en la zona de la costa nosotros pensamos que hay que crear astilleros públicos y privados. Tenemos 730 kilómetros de río Paraná y no tenemos una fábrica de barcazas. Y es estratégico recuperar una marina mercante de origen santafesino. Yo voy a impulsar la creación de 7 astilleros públicos y privados, uno cada 100 kilómetros para fabricar barcazas que permitan claramente mover las cosas de otro lugar. Y lo tercero es afectar claramente una parte del presupuesto, 2 puntos del presupuesto del año anterior, para obras en el norte de Santa Fe, que permitan llevar infraestructura y que permitan generar mayor desarrollo productivo en las zonas que tiene más postergación. Así que me parece que en el tema productivo tenemos una propuesta realmente abarcativa de todas las realidades de la provincia, y un Estado que esté dispuesto a trabajar para equiparar las asimetrías que se producen naturalmente entre una región y la otra. ¿Puedes contarnos quién te acompaña, lo que significa las precandidaturas, fundamentalmente en la vicegobernación y en lo que hace cada lista de diputados? Sí, me acompaña Alejandra Gómez Sáenz como candidata a vicegobernadora, que es una compañera concejala de Rosario, que tiene una referencia muy importante en materia de deporte, de cultura, género. Y me acompaña Norma López como cabeza de la lista de diputados, que es concejal y vicepresidenta del Partido Justicialista, como cabeza de la lista de diputados y diputadas, Noelia Gómez para candidata a senadora en el departamento San Jerónimo. Así que muy agradecido, muy contento que haya mujeres protagonistas en esta etapa. Bueno, agradecerte por el momento, estamos llamando al transcurso de la semana que viene, ya en los momentos finales. Gracias, Américo, un abrazo para ustedes. Bueno, ahí estuvo Leandro Kiko Busato. Precandidato a gobernador, uno de los 4 precandidatos que tiene el peronismo. Gracias.